estamos volviendo a la época de Felipe II y el archivo de las Indias, en donde todo lo pretendía controlar el monarca absoluto. Ahora, eso fue en esa época el principio de la caída del Imperio Español, porque nadie puede concentrar en su escritorio todo el poder, nada más y nada menos que de fijar el mercado. Por supuesto que estas medidas denunciadas son la insistencia recalcitrante en un error, el hecho de que este año tengamos la inflación más alta del mundo, una escasez inexplicable y una caída del Producto Interno Bruto que arrastra los promedios de América Latina, no pueden encontrar otra explicación sino en este tipo de errores que el gobierno, en lugar de cambiar, de moderar o de modificar, pues insiste en practicar.